Bueno, me imagino cómo estará el tipo, ¿no? Porque claro, yo lo llamo, pero el tipo debe estar ocupadísimo contestando, hablando, infiriendo, imaginando. Bueno, se vienen las elecciones en Brasil. Nosotros acá, cuando estamos muy ocupados en algo, decimos culo al norte. Yo no sé si Beto Almeida está allá en Brasil, culo al norte. Beto, ¿estás por ahí? Estoy por acá, sí. Imaginando, criando, sí. Preocupado, sí. Con alegría, con esperanza, sí. Trabajando mucho. Bueno. Hablé con la TV iraniana hace poco. Ajá, sí. Están también allá por Irán muy preocupados. Ajá. Sí. Con la TV rusa. Claro, en fin. Claro. Pero claro. Siempre estoy pendiente bueno. De nuestra hermandad acá. Bueno, del hoy... sur, de América del Sur. Hoy sábado, recuerdo que el viernes hubo un debate. ¿Cómo fue ese debate y qué pasó con él? Salvo algunos momentos muy brillantes de Lula, el debate fue una balbúrdia, un tumulto, un quilombo, provocado intencionalmente claro. por Bolsonaro, por sí. Luis Felipe Ávila, sí. por Padre Kelsen, que es un padre que no se sabe si es padre, ajá. que es candidato del Partido Trabajista Brasileño, sí. y que recuerda el padre Kelton, padre Pelton, sí. que en 64 creó las marchas con Dios por la familia para tumbar el gobierno de João Goulart en 1964. Ah, entonces, misma cosa, sí. Atacó a Lula de manera absolutamente grosera, ma. Y la TV Globo debería haber sacado porque estaba irrespetando las reglas del debate. Sí. Y fue el único momento en que Lula perdió la calma, y eso fue triste porque Lula estaba brillante todo el tiempo, pero en ese momento sí. Hubo un bateboca con ese supuesto padre. Ajá. Fue el único momento, y la derecha está aprovechando, diciendo, ¿sabe qué? Sí. Lula tiene, no tiene respeto por sacerdotes. Ah. Y un país católico, tú sabes que eso es, sí. Sí. Eso es una porquería, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué? No, ¿Lula no tiene gente que lo aconseja o que le haya avisado previamente, mira que te van a provocar, tranquilízate? Bueno, Lula tiene, él propio tiene mucho más sabiduría que los su asesoría, ¿no? Digamos Sí, así. sí. Porque los otros tienen muchos diplomas, pero no tienen la experiencia de vida de Lula. Claro, claro. Un hombre que escapó de la pena de muerte varias veces en la vida por sí, el hambre. Ajá. Pero no sé, creo que la tensión, porque el hombre era muy sórdido, el padre, sí. Muy sórdido. Ajá. E incluso Bolsonaro llegó a acusar a Lula de haber matado, asesinado un ex dirigente del PT. A ese nivel llegó. Claro, claro. A ese nivel sí. llegó. Ahora, cuando se sabe que ese prefecto de la ABC Paulista fue secuestrado, fue un crimen común. Ahora decime, ¿cuál es la mella verdadera que puede hacer un debate de esta naturaleza como para cambiar el sentido de la votación? Ese debate de ayer, por ejemplo, tiene muy poca importancia para los abstencionistas, los indecisos, los indiferentes, sí. Los en dudas. Poca muy importancia. Poca importancia. Sí. Porque fue un desorden. Claro. Y después, a las 10:30 de la noche, empezó, terminó 1:30 de la madrugada. Sí. O sea, eso es para sacar la gente, sacar el pueblo de la política, ¿no? El pueblo afuera. Eso es. Porque empezar un debate a las 10:30, el trabajador no puede. Claro. Tiene que despertar a las 5 de la madrugada para ir a trabajar. ¿Quién va a poder esperar eso? Sí, ¿no? Parecería ser que entonces ese debate arrima más a algo que le gusta mucho a la gente en Brasil, que es una telenovela. Sí, bueno, y él fue después de la telenovela. Sí, claro. Por ejemplo, para derrubar a Dilma, cambiaram os horários da telenovela. Agora, para discutir o futuro do país, se mantém o horário da telenovela. Ele bate e vem depois. Que maravilha. Então, é um absurdo isso. Que é um absurdo, maravilha. Que maravilha. Bueno, para derrubar a Dilma vale todo. Sí, claro, claro. Qué maravilla. Bueno, y las encuestas y las posibilidades que estás leyendo vos respecto de Lula, ¿te dan como para una primera vuelta o hay segunda? Yo te voy a hablar con mucha calma, mucho cuidado, porque sí. Ayer sí. Hubo una encuesta de Datafolha. Sí. Yo desconfío de todos los institutos. Sí, claro. Solo los creo en la véspera, porque ahí tienen que decir la verdad para no desmoralizarse. Eso. Pero antes hacen manipulación, claro. Sí, claro. Sí. No divulgan las informaciones más relevantes. Sí. Pero ayer, el Instituto Datafolha, que es del periódico Folha, anunció que Lula tiene 50% de las intenciones de voto. Ajá. O sea, falta muy poco, pero muy poco para ganar en la primera vuelta. Muy poco. Sí. Si es posible. El debate de ayer, por ejemplo, no ayudó a Lula, pero tampoco lo perjudicó. Claro. Fue indiferente. Okay. Sí, sí, sí. Tal vez tenga perjudicado a Bolsonaro, pero para él, lo que él quería, que era atacar Lula, acusar Lula, eso, bueno, él utilizó ese espacio con mucha sordidez, ¿no? Sí. Bastante veneno le ponen las palabras. Claro, claro. Beto, y el padre sí. También, ¿no? Beto, se habla casi pura y exclusivamente de Lula y de Bolsonaro, pero tengo entendido que hay 11 candidatos. ¿Ninguno arrima como tercer lugar? No, no hay posibilidad. Acá la elección se transformó en plebiscitaria. Ah, ok. O es sacar de Brasil de bolsonarismo, sí. De las trevas, sí. O mantener el rumbo al caos. Ahí está. Es así. Sí, es sí, un sí. Plebiscito, ¿no? Claro. ¿Vamos a seguir destruyendo el país, sí. O vamos a renacer de las cenizas? Eso, así es la cosa. ¿Y a quién le compra? ¿Lula o Bolsonaro? ¿A quién? ¿A quién o a quiénes o a qué instituciones le conviene que continúe Bolsonaro? Bueno, una parte de los banqueros, sí, pero otra parte de los banqueros tienen miedo hoy de Bolsonaro. Sí. Y además prefieren, están haciendo la aposta de frenar Lula por adentro. Ajá. Están apoyando Lula. Ajá. ¿No? Mira. Adversarios, de ayudar a prender Lula, a derrubar Dilma. Ahora están apoyando Lula. Eso es. La propia TV Globo ha cambiado de línea editorial, que critica mucho a Bolsonaro y no a Lula más. Sí, ¿y las Fuerzas Armadas, Beto? Bueno, ese es el tema más peligroso porque las Fuerzas Armadas prometen hacer una apuración paralela con su sector de tecnología. Ajá. Eso no está previsto en la ley, entonces decir que van a hacer ya es una imposición de poner el pie en el cuello del Tribunal Superior Electoral. Sí. El tribunal reacciona largando una nota que dice que no, que eso no estaba en el acuerdo, las Fuerzas Armadas, pero vamos a hacer de la misma manera. Sí. O sea, una imposición. Sí, sí, sí, sí. Pero que eso signifique posibilidad de una revolta militar contra Lula, contra una eventual victoria de Lula, no creo. Y claro. Las informaciones que tenemos informales de sectores militares es que la mayoría sigue siendo antipetista y anti Lula, pero no quiere apostar en la aventura de Bolsonaro. Ajá, muy bien. ¿Qué ha dicho? Están ahí a espera de un comando democrático. Que, por último, ¿qué ha dicho Bolsonaro respecto de si pierde las elecciones? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, él dijo que va a ganar, sí, ¿no? Y que no va a perder y que há fraudes, sigue manteniendo ese discurso, sí. Pero en la TV Globo no habló de las fraudes porque puede ser penalizado por la ley. Ah, claro, ¿no? Claro. Pero presentó una carta, sí. El jueves, diciendo al tribunal formalmente que hizo una auditoría. Ajá. Por una empresa que nadie conoce, que la auditoría comprobó fraude, 24 puntos de fraude en la urna electrónica. Sí. Son cosas para tumultuar, ¿no? Sí, no, no, no. Prueba no. Nada, por no supuesto. Prueba nada, pero tumultúa. Por supuesto, porque en este momento él representa el Estado y es el Estado el encargado del tema de las urnas y el tema de la votación. Es decir, sería un autofraude en todo caso. Sí, en ese caso, por ejemplo, él fue elegido por ese sistema. Ajá. Él tenía, ¿por qué no presentó esa auditoría años atrás, sí. dos años atrás, sí. un sí. año atrás? ¿Por qué faltando 3, 4 días presenta la auditoría? Claro. Porque quiere tumultuar. Sí. Porque si quisiera, podría presentar un proyecto de ley al Parlamento y ahí cambiar el sistema electoral. Seguro. Seguro. Entonces hay una división del Palacio de Panalto, del Ejecutivo, con el Judiciario, que es el Tribunal Superior Electoral. Hay una clara cisión, una clara dicotomía, sí. donde nadie cree de manera ingenua en el Tribunal Electoral, porque ahí hay muchas cosas obscuras, pero en ese momento se sabe que Bolsonaro y las Fuerzas Armadas están buscando imponer una situación que no va a ser definida por el voto, y sí, fuera del voto. Claro, Bolsonaro no claro. Se prepara para el voto, sí. Se prepara para una guerra. Eso es. Por último, la gente, el pueblo, ¿está politizado o todo esto le importa tres pitos? Bueno, ayer había mucho samba con política. Y ah. Mucha política con samba. Y hubo una manifestación bellísima de Lula el domingo en la escuela de samba Portela. Ah, bueno, ahí sí, sí. Ahí sí. Esas son las cosas más verdaderas que tiene Brasil. Claro. Cuando el propio samba, en la bajada fluminense, en zonas muy peligrosas de Río de Janeiro, sí. Sale a hacer política sana, ajá. Política de verdad. Sí. Y la Portela dio un baile en la sociedad, diciendo el samba quiere Lula porque Lula resgata las políticas de cultura, claro, de democracia, claro. De combate al hambre. Entonces, todavía hay un sector, bueno, Bolsonaro tiene 35%, eso indica cómo hay gente iludida, sí, ilusionada eso. En el Brasil, muy bien, ¿no? Que muy creen bien. Absurdos que Bolsonaro difunde por sus redes de sociales, ¿no? Dale. Beto, bueno, gracias por este panorama. Te dejo en paz. Seguí culo al norte. Porque me imagino que estarás de esa manera. Te mando abrazo grandote. Bueno, la semana que viene tenemos, espero, una sí. Noticia muy buena. Noticias de Brasil, como la canción de Milton Nascimento. Dale. Aquí es un pueblo que no se puede gobernar, y su destino es un día ser río y ser mar y ser juntar. Ahí vamos. Beso grande. Abrazo, chao. Chao. Bueno, lo escuchaste a Beto Almeida. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.